Mosquitera, la columna de SUMEC, hablando de derechos humanos. Para llevarla a cabo, Lucas Lecour, a quien lo saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, un gusto escucharte. Y para comenzar, bueno, preguntarte por dónde vamos a andar, que lo que creemos tiene que ver con el juicio en relación al homicidio a Lucas Carrasco, ¿no? Sí, teníamos pensado hoy día, ya a casi una semana de la sentencia. Todavía no están los fundamentos de esa sentencia, pero nos parecía importante transmitirle a los oyentes un poco las impresiones que nos han quedado de este juicio. Uh-huh. Un juicio que duró más o menos 10 meses o casi 10 meses. Un segundo juicio, hay que recordar de que el primer juicio por el homicidio de Lucas Carrasco fue declarado nulo en el año 2017. En ese juicio se declaró la nulidad del mismo a raíz de que hay un artículo en el Código Procesal que dice que ningún juicio puede ser suspendido por más de 15 días hábiles, y si se pasan estos 15 días hábiles tiene que declararse nulo porque se pierde lo que se llama el principio de inmediación de los jueces con la prueba que están ventilando en el juicio. Entonces, en ese caso, el juicio se había suspendido a raíz de que uno de los miembros del tribunal estaba enfermo. Iban pasando los días y no se fijaba fecha, y el último día hábil que quedaba para que no se declarara nulo, otro de los jueces del tribunal, en este caso José Valerio, que es hoy miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, presentó también un certificado médico de que estaba enfermo y que no podía asistir al juicio, y bueno, se declaró la nulidad del mismo cuando ya estaba casi en las etapas finales. Lo llamativo de esto es que ese mismo juez que en la mañana no podía ir al juicio, en la tarde estaba dando clase de consulta en la Facultad de Derecho, y así daban cuenta los medios de esta situación llamativa, ¿no? Algo bastante extraño. No podía estar sentado escuchando a un testigo o alguna prueba, algo en un juicio, pero sí podía estar dando clases en una facultad. A raíz de esta nulidad y a raíz de muchas otras agresiones que sufrió la familia Carrasco, Espina, sobre todo en esta búsqueda permanente de justicia por la muerte de su hijo, al año siguiente, cuando ya estábamos casi todo preparado para empezar un nuevo juicio, porque ya habíamos logrado la nueva integración del tribunal, bueno, Viviana Espina, por todas estas presiones y por todas estas cuestiones, que es la madre de Lucas Carrasco, decide tristemente quitarse la vida, y eso también trae, además de todo el dolor para la familia, trae consecuencias en la causa, porque justo Viviana Espina, la única que se había constituido en querellante en la causa, algo que es muy normal y responde a que generalmente cualquier familiar directo puede constituirse en querellante, y a veces con que uno se constituya, los otros ya van, ya son parte de la querella a través de ese familiar. No es que, no es necesario que ambos padres se constituyan en querellante o que todos los hijos se constituyan en querellante. Cuando uno lo hace, los otros generalmente siguen a ese en la constitución de querella, en la querella, en este ejercicio de ser parte en el juicio. Pero bueno, en este caso había sido Viviana Espina, tenía una explicación, que era la más fuerte de la familia, quien estaba más fuerte al momento de la muerte de Lucas y quien, inició todo el pedido de justicia. Entonces era la única que había podido ir al lugar a constituir, a la fiscalía a constituirse en querellante. Eso, el hecho de que haya sido ella la única, cuando ella muere, la defensa pide que no haya más querellante porque los otros no se han constituido. Sin embargo, nosotros entendíamos de que los otros tenían que tener la posibilidad de constituirse en querellante, tenían que tener la posibilidad de continuar con esta querella. Y eso también demora la causa y hace que la causa vaya nuevamente a la Corte Provincial. La Corte se demora casi un año en resolver esto y finalmente, y por suerte, nos permiten continuar con la querella, esta vez a nombre del padre de Lucas Carrasco, Daniel Carrasco. Todo esto provocó otra dilación más en el proceso que hace que finalmente en septiembre del año pasado se inicie el juicio después de tantas idas y vueltas. Estuvimos hasta la semana pasada en juicio y con un resultado bastante sorpresivo, porque Junto con la Fiscalía habíamos logrado que la Fiscalía tomara la decisión de cambiar la calificación. La Fiscalía es la única que puede cambiar la calificación durante un juicio. Ellos habían decidido cambiar la calificación porque entendieron de que la calificación correcta es que esto se trataba de un homicidio con dolo eventual y no un homicidio culposo o imprudente. Obviamente, al cambiar la calificación cambia la pena aumentaba considerablemente y además se le agregaban otras agravantes que en el culposo no existen, que es la del uso de arma de fuego y la de ser cometido en espectáculos deportivos. Y junto con la Fiscalía entendíamos que la pena correcta era 18 años de prisión. Esperábamos que la sentencia fuera por ese lado, sí. que ellos entendieran de que se trataba de un homicidio doloso y que no había ninguna razón para atenuar este homicidio y que la pena, podía oscilar entre los 18 y los 11 años de prisión si el tribunal compartía nuestros criterios. Y eso sabíamos de que podía ser de que bajaran un poco esos 18, pero que la calificación la iban a mantener, o al menos eso creíamos nosotros, porque la verdad que habían sido bastante contundentes nuestros alegatos en cuanto a la cantidad de material probatorio que sobre los que nos basábamos para sostener esa pena. Llamativamente el tribunal mantiene la calificación en cuanto a que se trata de un homicidio doloso, pero le pone una especie de atenuante, que es esto de el exceso en el ejercicio legítimo de su cargo, que para que la audiencia entienda, se trata de que el policía actuó de manera legítima, pero de una forma excesiva. Es como cuando nosotros queremos repeler una agresión ilegítima y actuamos en legítima defensa, pero de manera excesiva. Por ejemplo, si a mí viene alguien y me quiere robar con un palo y yo me defiendo de ese robo con un arma automática o una escopeta o algo que es, si bien hay un ejercicio legítimo de defenderse frente a una agresión ilegítima, ese ejercicio lo estoy haciendo de manera excesiva. Y entonces, claro, el código prevé que cuando uno actúa en legítima defensa de manera excesiva, tiene que tener la pena del homicidio culposo, que va de un año a 5 años de prisión. Entonces el tribunal le pone esta pena del homicidio culposo sin que sea culposo, se entiende que es un homicidio doloso, pero que se actúe de manera excesiva, y le pone la mitad de la pena, le pone entre 1 y 5, le pone 3 años de prisión. Como el código prevé que ante la primer condena que no supere los 3 años de prisión puede ser de ejecución condicional, le permite que esta condena sea de ejecución condicional al ex policía Guzmán. Uh-huh. Y entonces quedamos en una situación bastante, primero, extraña, porque no fue planteada esta situación por la defensa de Guzmán. En ningún momento la defensa de Guzmán se planteó que él haya actuado de manera excesiva en el ejercicio legítimo de su cargo. Ellos primero decían que no estaba probado que fuera Guzmán y por lo tanto tenía que ser absuelto, y después decían que en el caso que estuviera probado había sido un homicidio imprudente, un homicidio culposo, pero no un homicidio doloso. Nos dan la razón a nosotros de que se trataba de un homicidio doloso, nos dan la razón a nosotros que se trataba de Guzmán el disparador, pero le agregan esto que es muy llamativo y que no, nadie esperaba ahí en el tribunal. Obviamente la familia de Lucas Carrasco quedó muy dolida con esta sentencia, una vez más, el Estado burlándose de las víctimas de Gatillo Fácil, las víctimas de violencia institucional. Y por supuesto, ahora estamos a la espera de los fundamentos, que deberían estar mañana o el viernes, deberían estar ya disponibles para las partes, y ver de dónde sacan este ejercicio legítimo. Yo, más allá de los conocimientos técnicos, he hablado con gente que no conoce de derecho y te dice, pero no, ¿cómo puede ser que un ejercicio legítimo sea disparar de manera directa? Eso no es legítimo. Si se sabe que ese tipo de arma no se dispara de manera directa, ¿en qué momento actúa legítimamente? Claro. Ahí ya, a partir de usar el arma de una forma que no es la forma legítima, ya no se está hablando de un ejercicio legítimo. Y es lógico, uno cuando escucha estas cosas dice, sí, tiene razón. O sea, si uno, si el policía Guzmán en su indagatoria, cuando lo hizo frente a los jueces, dijo, no, yo jamás dispararía de manera directa porque sé que es letal, entonces yo en la sentencia no puedo estar hablando de que él, disparando de manera directa, que no es lo que está permitido, actuó legítimamente, por más que sea excesivo. Claro, es toda una contradicción. Exacto, y por eso quiero ver la sentencia, a ver cómo lo interpretan ellos esto, cómo ven ellos el hecho. Porque quizás excesivo habría sido que disparó en parábola, pero en vez de disparar un solo gas para la cantidad de gente que había, disparó 50 gases y la cantidad de gas en el ambiente provocó que, no sé, alguien que fuera alérgico a los gases, que muriera ahí. Entonces uno podría decir, bueno, no, fue muy excesivo lo que hizo el policía Guzmán porque tiró como tenía que...